Muy buenos días, queridos hermanos. La verdad es un privilegio para mí estar en esta mañana acompañándoles y poder hacer memoria de nuestro amado Señor Jesucristo. Realmente es un privilegio poder sentarse a la mesa y en la comunión de los santos poder recordar la obra magnífica de la obra de la cruz, la que abrió para todos los que han creído en el Señor Jesucristo, entrada al Padre Celestial. Hermanos, en esta mañana agradezco al Señor porque por su infinita misericordia me permite estar con ustedes. Agradezco enormemente la invitación que los hermanos de esta congregación me han hecho. Y bueno, mis hijos en esta mañana no están con nosotros, porque pues tienen responsabilidad en la congregación y les correspondió estar allí al frente. Vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, dice la palabra del Señor, desde el versículo 3, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onésifo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuve en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Concédele al Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. ¿Y cuánto nos ayudó en Éfeso? Tú lo sabes mejor. Amén. Vamos a orar, hermanos. Amado Señor, gracias te damos por tu preciosa palabra, Señor. Para nosotros es alimento, para nosotros, Señor, tu palabra alienta nuestra vida, nos fortalece. Gracias, Padre, por la buena provisión que tenemos a través de ella y por la obra que tu Espíritu Santo hace en los corazones de las personas. Porque es tu Espíritu Santo el que convence, porque es tu Espíritu Santo el que habla a nuestras vidas, Señor. Y te agradecemos por eso, Padre, porque tu palabra es viva y eficaz y es más cortante que espada de doble filo. Te agradecemos por eso, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. ¿Cuántos de nosotros aquí somos padres? Levanten su mano. Muy bien, gracias, hermanos. Si tuviéramos la oportunidad de escribir una carta, sabiendo que tenemos quizás poco tiempo de vida y que nuestros hijos están lejos, ¿qué les escribiríamos? Piensen en un momento. ¿Cuál sería esa carta que escribiríamos a ellos? ¿Qué les diríamos? ¿Qué les aconsejaríamos? ¿Cuáles serían nuestras últimas palabras? Pues básicamente, cuando el apóstol Pablo escribió a Timoteo, su hijo amado, y era su hijo espiritual, recordemos que Timoteo conoció al Señor en el primer viaje misionero que hizo el apóstol Pablo. En aquel momento iba con Bernabé y fueron hasta Derbe y Listra en su primer viaje misionero. Eso nos habla el libro de los Hechos, desde el capítulo 16 en adelante. Y la Escritura nos dice que allí en Derbe y Listra, varias personas escucharon el Evangelio y sin lugar a dudas allí estaba este joven hombre llamado Timoteo. Cuando Pablo regresó en su segundo viaje misionero, ya no iba con Bernabé, iba con Silas, con el propósito de afirmar aquellos creyentes nuevos en aquellas ciudades de Derbe y Listra, se encontró con Timoteo, con este joven, con este muchacho que había conocido a Cristo ya y que había dado ya sus pasos de fe. Y sin dudarlo un minuto, este muchacho quiso ir con Pablo y acompañarle en el resto de su segundo viaje misionero. De allí se formó una relación muy hermosa entre padre e hijo. La Escritura nos dice que el papá de Timoteo era un hombre griego, su mamá y su abuelita sí eran judías, y fueron ellas las que realmente guiaron a este muchacho por la fe. Pero exactamente Pablo hizo un trabajo maravilloso en la vida de este joven. Y cuando Pablo escribe esta carta, está detenido, está preso en Roma, y muy seguramente muchos años, o más bien mucho tiempo, no muchos años, muchos días, sin ver el rostro de su amado hijo en la fe, Timoteo, escribe esta carta. Y quiero que pensemos, este mensaje lo he titulado La comisión para un buen soldado de Jesucristo. La comisión para un buen soldado de Jesucristo. Muchos estudiosos han hablado de esta carta de Timoteo y habla acerca, en el capítulo 1 habla del llamado y la comisión para un buen soldado. El capítulo 2 nos habla acerca del carácter de un buen soldado de Jesucristo. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo habla acerca de un soldado? El capítulo 2 habla del soldado. Muy seguramente en los últimos días del apóstol Pablo, durante todo su cautiverio, mientras estuvo prisionero, y él mismo lo dice, por ejemplo, cuando envía su carta a los filipenses, de que él estaba preso y que al lado de él, por lo general, se encontraban soldados que le cuidaban. Bien, y muy seguramente Pablo aprendió acerca de la vida militar relacionándose con aquellos soldados que estaban a su alrededor. Y podríamos preguntarnos cuántos de esos soldados también conocieron acerca del Evangelio por el testimonio de Pablo. Aunque Pablo estuvo detenido, su fe en el Señor nunca menguó, al contrario. Fue un hombre que fue usado como instrumento de bendición para aquellos que estaban a su alrededor. Fuera la circunstancia que tuviera, el apóstol Pablo siempre mantuvo su visión puesta ¿en quién? ¿En las circunstancias? ¿O en quién estaba puesta su fe? En Jesús. Muy bien, quiero que pensemos algunas cosas, porque Pablo encarga. Hay 5 encargos que Pablo, como padre espiritual, da a su hijo Timoteo y a nosotros también. Muy bien. Mire, la importancia del empoderamiento que ejerce un padre en la vida de un hijo. Es muy importante eso. El padre empodera, da en cierta manera ánimo. Y quiero que miremos 5 cosas. Ahora, les hablo acerca de del soldado, yo fui soldado. Durante 23 años fui militar. Y durante esos 23 años cumplí muchísimas misiones. Trabajé con la Fuerza Aérea, soy suboficial retirado de la Fuerza Aérea, y trabajé en el área de vuelo. Y durante ese tiempo tuve un sinnúmero de misiones que hoy en día pienso no fueron significantes tanto para mí. Sí, fueron misiones que se cumplieron. Cumpliendo la misión, hubo una última misión que cumplí durante 3 años. Cumplí una gran misión. Es la única misión que marcó mi vida. Y doy gracias al Señor por eso. Fue una misión que duró 3 años. Algunos hermanos, de pronto Carlitos, de pronto sabe, y de pronto Ezequiel. Y en esa misión es la que marcó mi vida. Y algo interesante es que hay una misión para nosotros, hay una gran comisión para nosotros. Y esa misión debe marcar nuestra vida. Muy bien, vamos a ir a la palabra de Dios. Y dice en el versículo 3, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Y aquí lo que Pablo le expresa a su amado hijo Timoteo es una gratitud a Dios, una gratitud constante, pero también su intercesión constante por él. Sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Versículo 4 nos habla de su deseo de volverle a ver, deseando verte. Y también el versículo 4 nos habla de su recuerdo. Dice, al acordarme de tus lágrimas. Si algo recordaba Pablo de Timoteo era sus lágrimas. Pero no solamente sus lágrimas. Y fueron esas lágrimas en el momento de la despedida. Sino también el versículo 5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Había algo que caracterizaba a Timoteo y era una fe genuina. ¿Sí? Una fe genuina en la vida de, una fe sincera, legítima en la vida de Timoteo. Versículo 6, y aquí empieza el primer encargo para Timoteo. Dice, por lo cual te aconsejo que... ¿Cuál era su primer consejo? Que avives el fuego del don que hay en ti, dice el versículo 6, por la imposición de mis manos. De tal manera que el primer encargo que hace Pablo a Timoteo es aviva el fuego del don de Dios que está en ti. En otras palabras, no lo dejes apagar. Muy posiblemente por las circunstancias que estaba pasando Timoteo, y no solamente Timoteo, sino toda la iglesia, estamos hablando del año aproximadamente año 63, 62, 63, se había levantado una gran persecución contra la iglesia. Y no solamente fue en el, a nivel de Israel, a nivel de la nación de Israel, de la iglesia en Jerusalén y de Judea y las que estaban allí, pero esa persecución se extendió casi por todo el reino romano que manejaban los romanos, de tal manera que muchos de los hermanos de las diferentes iglesias locales estaban sufriendo persecución en ese momento. Y el primer consejo, el primer encargo, la primera comisión que el apóstol le da a su amado hijo Timoteo es aviva el fuego del don de Dios que está en ti. No lo dejes apagar, dice el apóstol Pablo. Y dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pablo habla de que ese don fue dado, en cierta manera, fue respaldado por todo el presbiterio. En primera de Timoteo 4 habla acerca de eso, que ellos oraron y encomendaron a la obra al hermano Timoteo, y Pablo está haciendo referencia a eso. Pero le dice, hay una razón por la cual debe avivar el fuego del don de Dios. Versículo 7, ¿cuál es esa razón? Porque Dios no nos ha dado, ¿qué? Espíritu de cobardía. Esa palabra cobardía allí tiene que ver con temor, con miedo. ¿Cuántos de nosotros alguna vez hemos sentido miedo? ¿Verdad? Alguien decía que hablando acerca del miedo, ¿qué es lo contrario a cobardía? Valentía, ¿verdad? Y alguien decía estas palabras, dice, la fe bíblica es valiente, nos lleva a la obediencia, sin importar cuál sea su situación. Dice, además dice, el valiente enfrenta sin rodeos las pruebas de la vida, escribía alguien. Y es cierto, muchas veces somos en cierta manera probados en alguna situación de nuestra vida. Y hay temores a diario. Pero es interesante que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía. ¿Qué nos ha dado el Señor? Dice aquí hay tres cosas importantes. La primera es que nos ha dado ¿qué? Poder. Esa palabra poder allí es la palabra dunamis. Siempre me acuerdo de esa palabra porque hace referencia a la palabra dinamita, ¿cierto? Y es el poder de Dios, no es el poder del hombre. Hay algo maravilloso, es que el Evangelio es poder ¿de quién? ¿Del hombre? No, hermano, tenemos el poder de Dios. Además de eso, no solamente hemos recibido de parte de Dios su poder, pero también hemos recibido ¿qué? Su amor. Dice de amor, y la palabra amor allí es la palabra ágape. Es el amor sacrificial, es el amor que Cristo manifestó. Ese amor está en nosotros, amén. Está en nosotros porque Cristo habita en nuestro corazón. Y también dice, y dominio propio, esa palabra dominio propio es la palabra sofronismo, que significa control de uno mismo. Hay tres cosas importantes aquí: poder, ¿qué más? Amor y dominio propio. Déjame decirte que Dios nos ha dado esas tres cosas. No nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa valentía para ser testigos de Dios? Para predicar el Evangelio. Aquí que estamos entre familia, ¿a cuántos de nosotros nos late el corazón, nos da temor cuando vamos a compartir el Evangelio? ¿Tal vez lo hemos sentido? Sí, es cierto. Pero debemos recordar que hoy como nunca antes, hermanos, necesitamos predicar el Evangelio. No debemos callarnos. Y hablo a los padres especialmente, a los que somos padres. Y no solamente padres físicos, también hemos sido llamados a ser padres espirituales. Nuestros hijos aprenden. ¿De qué? ¿De qué aprenden nuestros hijos? Del ejemplo que damos, ¿verdad? Y es interesante que muy seguramente Timoteo había aprendido de Pablo acerca de valentía o cobardía. Mire, el apóstol Pablo sufrió una cantidad de cosas por causa del Evangelio. En ninguna manera se amedrantó, nunca tuvo temor de la muerte. Y eso lo aprendió Timoteo, y todos los que estaban con él aprendieron eso. Muy bien, parece que el Evangelio ya ha cambiado, ¿no? Hoy el Evangelio nos llama a vivir una vida de confort. No, tranquilo, no te preocupes, ¿cierto? No te afanes. No, Dios hace la obra. Usted no tiene por qué afanarse por nada, ¿verdad? Creo que es necesario cambiar nuestra manera de pensar. Hoy en día creo que no hay esa misma visión en la iglesia de hoy. Creo que tenemos nosotros, hermanos, tenemos la responsabilidad de levantarnos y cambiar la historia. ¿Sí? Qué hermosa historia de aquella iglesia primitiva. ¿Creen ustedes que ellos eran llenos de cobardía? Dice la palabra de Dios que ellos oraron y recibieron. ¿Cuál fue su oración? La oración de ellos, ¿cuál fue? De la iglesia primitiva, en el momento que, después de que el Espíritu Santo vino sobre ellos y les dio poder, amor y dominio propio, ¿qué pidieron ellos? Señor, por favor, darnos un local muchísimo más grande. Padre, necesitamos caballos, necesitamos propiedades, necesitamos llegar al gobierno. ¿Creen ustedes que pidieron ellos? ¿Qué fue lo que ellos pidieron? Denuedo, para hablar la palabra de Dios con autoridad. Hoy necesitamos hablar la palabra de Dios con autoridad, hermanos. Pero para eso se necesita vida. Hoy muchas iglesias están llenas. Veía una frase del doctor, del pastor Adrian Rogers, que decía, y me impresionó bastante, decía que muchas de las congregaciones hoy en día están llenas de personas que no son salvas. Y eso me impresionó violentamente. Y es la realidad de hoy. Cientos de personas haciendo cola para entrar a lugares de culto. Y muchas de esas personas que llevan asistiendo muchos años a congregaciones y no son salvos, no conocen de la gracia del Evangelio. Creen simplemente que por participar de una religión son salvos. Y creo que es necesario levantarnos nosotros y hacer algo al respecto. Y es volver nuevamente a los principios de la palabra de Dios y predicar el Evangelio. Dice la Escritura en el versículo 8, y es la segunda comisión que el apóstol da a su hijo amado, y dice: no, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y aquí hay dos cosas importantes. Primero, no te avergüences de dar testimonio. Y esa palabra testimonio es la palabra martúreo. De allí viene la palabra mártir. La palabra martúreo significa ¿qué? Testigo. Testigo, testimonio. ¿Cuántos de nosotros somos martúreos de Cristo? Todo creyente verdadero es un martúreo. Alguien que da testimonio. De allí viene la palabra mártir. ¿Saben qué es un mártir? ¿Saben qué es un mártir? La Biblia habla acerca de los mártires. Bueno, la Biblia no, pero la historia sí habla de los mártires, ¿verdad? Aunque, ¿se acuerdan cuál fue el primer mártir de Cristo? Esteban murió dando testimonio. Es aquel que está dispuesto aún a entregar su vida por causa del Evangelio. Siempre, uno de los primeros libros que leí, recién convertido, se llama, todavía existe, se llama Torturado por la causa de Cristo. ¿Quiénes lo han leído? Bien interesante, ¿no? Poquitas personas, se los aconsejo. Torturado por la causa de Cristo. Y lo que habla ese libro es sobre la iglesia de Rusia, que era una iglesia subterránea. Y era subterránea porque tenían que reunirse a escondidas debido a que el régimen comunista les perseguía para matarles y encarcelarles. Pero hay algo, una historia allí que narra el libro que quedó muy grabada en mí. Y es la historia de un culto subterráneo. De un momento a otro estaban todos reunidos, claro, así como estamos hoy, varios reunidos, y de pronto llegaron los soldados rusos. Llegaron varios soldados rusos y se pararon al frente con su armamento y dijeron: ¿quiénes de aquí son cristianos? Y los que no, por favor, se salen. Y dice el comentarista, dice el escritor, que varias personas se levantaron de su silla y se fueron. Y una vez que se fueron, dijeron los soldados: gracias al Señor, porque nosotros también somos creyentes. Bien interesante eso. Dice la Escritura, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí. ¿Sí? No nos avergoncemos de dar testimonio de nuestro Señor. Aún ni siquiera dice, ni te avergüences de mí, preso suyo. Mire que aún el apóstol Pablo reconocía que él era preso de quién, del Imperio Romano. ¿Era preso de sus enemigos? No, ¿era preso de quién? De Jesús. Mire cómo es necesario, hermano, que podamos nosotros cambiar nuestra manera de pensar. Sepamos quiénes somos en Cristo. ¿Ustedes creen que Pablo tenía alguna duda de quién era él en Cristo? Hoy en día nosotros tenemos muchas dudas de quién somos en Cristo. Y por esas dudas, muchas veces actuamos de una manera que no es conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? Si yo tengo en mi mente el pensamiento de que yo no puedo, yo no soy capaz, ¿qué creen ustedes que voy a lograr hacer? No seré capaz. Pero si yo sé que en mí está el poder de Dios, ¿qué voy a lograr? No voy a ser yo. ¿Quién va a ser el que va a obrar? El poder de Dios. Dice en el versículo, al final del versículo 8, sino participa, y es la tercera encomendación que Dios, que el apóstol le da a su amado hijo, participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de quién, de Dios. Participa de las aflicciones por el evangelio. ¿Creen ustedes que el evangelio trae aflicciones? ¿Creen ustedes que el evangelio trae aflicciones? Sí, lo dice la Escritura. Entonces, ¿por qué se nos enseña? No, pare de sufrir. Usted no tiene que sufrir. Venga el evangelio, que usted pare de sufrir. ¿Sí? Usted llega al evangelio, ese es el evangelio que hoy se predica, ¿no? Usted viene al evangelio, a los pies de Cristo, y usted ya no va a tener problemas. ¿Creen ustedes que eso es cierto? Ustedes ya no van a tener necesidad de nada. ¿Creen ustedes que eso es cierto? No es cierto. Y el apóstol le dice a Timoteo, participa de las aflicciones, pero ¿cómo? ¿Cómo es? Según el poder de Dios. Mire que en este pasaje siempre la referencia es según o con el poder de Dios. La vida del creyente debe ser movida por el poder de Dios. Algo en la historia de la iglesia me sorprende, y cada vez que escucho esa historia se me pone la carne como de gallina. Y es el hecho de que algunos historiadores de la antigüedad, en el tiempo de la iglesia, hablan acerca de cuando los cristianos eran llevados a la plaza romana, allá al Coliseo romano. ¿Saben para qué eran? No era de ninguna manera para hacer un espectáculo de canciones, y cierto, no los invitaban allá para que hicieran de pronto un concierto con el grupo, cierto, Los Escogidos, etcétera. Hoy en día es así. ¿Cierto? El cristianismo se ha vuelto más un espectáculo público, ¿verdad? En aquel tiempo era espectáculo público, pero no ciertamente era porque iban a recolectar fondos y recolectaban plata, que es lo de hoy, pero era porque tenían que colocar sus vidas. Pero ¿sabe qué era lo que más impresionaba a aquellos que estaban allí? A los que iban a mirar ese espectáculo, la actitud de aquellos que entraban a la plaza. Sabiendo que iban rumbo ¿a dónde? A la muerte. Muchos de ellos iban a ser devorados por leones, hambrientos. Otros iban a ser quemados vivos como antorchas humanas. Pero ¿sabe qué era lo que más les afectaba a aquellos que estaban de espectadores? Que aquellos entraban cantando con alegría. ¿Cómo ha cambiado la historia, hermanos? Hoy ya no estamos dispuestos a sufrir nada por Cristo. Hoy ya no estamos dispuestos ni siquiera a decir, ay, no, hoy no, está haciendo mucho frío. Escuchaba un escrito, o leía un escrito acerca de un hombre que hablaba acerca de eso. Y él decía, no, qué día tan frío, está lloviendo. Qué grande esfuerzo vamos a hacer los creyentes hoy. Va a ser terrible hoy, va a ser una prueba muy dura salir con esta lluvia y mojar nuestros cuerpos. Señor, por favor, ayúdanos en esta prueba tan terrible. Permítenos, Señor, levantarnos, ¿sí?, de esta cama, ¿sí? Hoy en día creo que esos son nuestros mayores ataques, ¿cierto? ¿Cómo ha cambiado la historia, hermanos? Aquellos que estaban dispuestos a entregar su vida por Cristo y lo hacían con alegría. Hoy nosotros venimos al culto con tanta tristeza, ¿cierto? Se nos nota de pronto. ¿Cómo ha cambiado la historia, hermanos? Pablo habla acerca de, en el versículo 9, en adelante, dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Hemos sido salvados y llamados con un propósito. ¿Para hacer qué? Santos, ¿verdad? No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Mira, hay un propósito de Dios. No solamente hay un poder de Dios, pero también hay un propósito de Dios, que sea, es que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Hemos sido llamados a una vida en santidad. Pero hoy en día como que ya no hay ese interés, ¿cierto? No, santos, no, santo, eso era de la antigüedad. Eso como que era de hace unos siglos atrás. Santo, no, es tan difícil ser santo. Pero ojalá podamos nosotros entender que hemos sido llamados a una vida de excelencia, hermanos. No a una vida de mediocridad. Quizás si algo caracteriza a la iglesia de hoy es la mediocridad. ¿Saben ustedes qué es la mediocridad? Sí. Hemos sido llamados a una vida de excelencia. Michael Katz, que es el productor ejecutivo de la película Prueba de Fuego, escribía estas palabras: como creyentes tenemos una alternativa. Podemos ser mediocres o vivir con excelencia, jugar a la iglesia o ser radicales para Cristo. Eso escribía este hombre. Hoy necesitamos hombres y mujeres que se levanten y que no se conformen a las cosas de este mundo. Hoy en día el mundo habla más de las cosas, claro, el mundo habla de las cosas, pero yo pensaba, en el primer siglo la iglesia afectó a la sociedad que la estaba rodeando, afectó a su mundo. Hoy el mundo afecta terriblemente a la iglesia. Todas las personas hoy en día hablan acerca de protagonistas de RCN, ¿sí? Que Pepito le dijo a no sé quién: ay, usted sí vio a fulanito, a Oscar, a Pedro. No, lo van a sacar a Margarita, van a sacar a Julia, ¿cierto? ¿Y qué enseñan aquellas cosas? Eso es lo que el mundo habla. Eso es lo que la iglesia hoy en día está hablando. Cosas vanas, vacías, mediocres. Esa es la iglesia. Eso somos, hermano. Y es necesario levantarnos y decir: no estoy de acuerdo con eso. Hay un libro muy, muy bonito que escribió, no recuerdo si fue Josh McDowell, que dice sobre el nivel de la mediocridad. Y es un libro muy interesante, porque eso nos invita a vivir una vida de excelencia para Cristo. No podemos vivir a medias. Debemos ser excelentes para la gloria de Dios. Amén. Dice en el versículo 9 que nos salvó para que viviéramos una vida en santidad conforme a su propósito. Dice en el versículo 9 al final, dice: y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte. Ahí hay dos razones que Pablo esgrime, hablando a su hijo Timoteo, para que no se avergüence. La primera es que Cristo ha triunfado sobre la muerte y además nos dio el galardón de vida. Cristo ha triunfado sobre la muerte. Hoy en día, ¿cuánto miedo le tenemos a la muerte, no? Pero sabemos que Cristo triunfó sobre la muerte. Esa era para Pablo, para el apóstol Pablo, que sabía que muy seguramente, muy pronto iba a tener que entregar su vida por causa de Cristo. Era algo que sabía perfectamente, conocía perfectamente el hecho de que Cristo había vencido a la muerte. Y si ha vencido Cristo a la muerte, ¿de qué vamos a temer? ¿Por qué vamos a tener miedo? Le dice el apóstol Pablo. Pero además de eso, nos ha dado el galardón de vida. Tenemos ya la vida. Amén. Dice, además de esto, dice al final, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, versículo 11, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. Y aquí nos habla del apóstol Pablo como ejemplo. Qué hermoso ejemplo de este hombre. Este hombre jamás se avergonzó. Y además de esto, padeció. ¿Y cuántas cosas padeció? Él mismo lo narra en 1 Corintios, en 2 Corintios. Habla de todas las cosas que él padeció, ¿verdad? Prisiones, golpes, apedreamiento, chismes, calumnias. ¿Cuántos de esos hemos sufrido nosotros? Quizás no, no hemos sufrido aquello como lo sufrió el apóstol, pero debemos tener ese mismo sentir. Y dice, vamos al versículo 13. Dice, la cuarta recomendación que el apóstol le dice es: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Retén la forma de las sanas palabras. ¿Y esto nos habla de qué? De la sana doctrina. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Y mire la importancia que tenemos hoy, cada uno de nosotros. ¿Cuántos de nosotros hemos sido llamados a ser discípulos? A hacer, ir y hacer discípulos. ¿Cuántos? ¿Es solamente para quiénes? Para los ancianos, ¿cierto? ¿Para los diáconos? ¿Para los hermanos de la BBN? No. Quiero hacerles una pregunta y solamente respóndela en su corazón. ¿Cuántos discípulos en este momento estás haciendo para Cristo? ¿Cuántos? ¿Has invertido tu vida en eso? Déjame decirte que si no estás invirtiendo tu vida en esto, hay algo que hay que reevaluar. Es necesario que cada creyente haga un discípulo. Por lo menos uno, mínimo uno. Generalmente siempre esperamos que los otros lo hagan. Ah, no, eso es, esa es labor de Carlos, o esa es labor del hermano Miguel, no, de los que están ahí en la crema innata ahí de la congregación. No, no es así, hermanos. Mire, ¿sabe por dónde debemos empezar a ser discípulos? Por nuestros propios hijos, los que están a nuestro lado, nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros amigos. Ellos necesitan escuchar de Cristo. Ellos necesitan que nosotros invirtamos tiempo, así como lo hicieron estos hombres. Y como es necesario, como Dios nos está diciendo, nos está no solamente pidiendo, nos está ordenando, porque la gran comisión no es algo que nosotros podamos decir, bueno, sí, es algo voluntario. No es algo voluntario. En la gran comisión hay algo potestativo, ¿sí? Es decir, Dios ordena. Id es una orden. Un soldado debe saber qué son las órdenes, ¿cierto? Una orden debe ser clara, oportuna, concisa, ¿sí? Las órdenes nunca se reniegan. Uno nunca pregunta, ¿y usted por qué me manda eso? ¿No? El soldado sabe perfectamente. Cuando uno es soldado, le dan una orden y uno tiene que decir, bueno, pero ¿y por qué? No, no, así no. No, nunca. El soldado dice, ¿cómo? ¿Cómo? Ordene. ¿Sí? Yo, la primera lección que me dieron a mí en la vida militar, ¿sabe cuál fue? Que cuando a un superior lo llama, uno dice, ¿qué ordena? ¿Qué ordena mi superior? Luego dice, ¿cómo ordene? Y finalmente dice, misión cumplida. Su orden cumplida. Muy bien, esas tres cosas, y es lo que el Señor quiere en la vida de un hombre. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe, el amor que es en Cristo Jesús. Y en cuanto a las sanas palabras, hermanos, ¿cuántas de las sanas palabras están siendo retenidas por nosotros? Una iglesia no es solamente oído, un gran oído ahí. La palabra dice retén, y eso nos habla de que debe ser parte de nuestra propia vida. Mire, muchas veces nuestro evangelio se queda muy corto, ¿saben por qué? Porque las personas no ven el fruto de lo que nosotros hablamos. Nuestra vida habla mucho más, somos cartas abiertas. Y aunque parezca increíble, el mundo está mirando nuestra actitud, está mirando nuestra forma de comportamiento. Y hoy es triste, hermanos, reconocer tan mal ejemplo, tan mal testimonio. Claro, indudablemente muchos de ellos no son ni siquiera creyentes, pero nosotros tenemos que marcar la pauta. Retén la forma de las sanas palabras. Ahora, una pregunta, ¿cuánto sabes tú de la doctrina de Cristo? Es triste, pero a veces sucede que creyentes de muchos años y no conocen absolutamente o muy poco de la palabra de Dios. Eso es como si una persona llega al colegio, está durante todo el tiempo del colegio, sale a la universidad y lo único que aprendió fue las vocales. A, E, I, O, U. Y de ahí sería terrible, ¿no es cierto? No sería así, no sería normal. Somos llamados, hermanos, a que nosotros podamos escudriñar la palabra de Dios. Ahora vuelvo y digo, el escudriñar la palabra de Dios no es solamente para unos cuantos. Ah, no, eso es para los hermanos que comparten aquí. Nosotros venimos solamente a oír, a mirar a ver qué tal, qué nos dicen hoy. No, hermano, es necesario que cada uno de nosotros como creyentes podamos conocer la palabra de Dios, aferrarnos a la palabra de Dios. Finalmente dice en el versículo 14, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y es el quinto, la quinta encomendación, el quinto encargo que el apóstol le da a su hijo Timoteo. Guarda el buen depósito, en otras palabras, guarda con sumo cuidado la preciosa verdad que se te ha confiado. Guárdala, pero no solamente para que la guardes para ti mismo, sino que la lleves a tu propia vida, de que tengas cuidado aún con lo que crees. La verdad del evangelio, hoy en día la verdad del evangelio ha sido cambiada. Sabemos quién está detrás de eso, es el enemigo. Hoy en día se predica un falso evangelio. Hoy se necesita conocer el evangelio de Jesucristo, el evangelio de gracia, que Cristo murió, como dice Primera de Corintios capítulo 15, ¿qué dice? Versículo 3, que Cristo murió conforme a las escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las escrituras. Ese es el evangelio que necesitamos compartir a las personas. No es el evangelio de la prosperidad, ¿cierto? Hoy se habla mucho de prosperidad. Esos canales que dicen ser supuestamente cristianos, ese es su mensaje, ¿verdad? Pero nosotros tenemos un mensaje maravilloso. ¿Qué es lo que el hombre necesita? ¿Ganar el mundo? ¿O qué necesita? ¿Cuál es el problema del hombre? ¿Su pobreza o su pecado? El hombre necesita conocer acerca de la salvación. Finalmente, algunas cosas para concluir. Hay unos ejemplos que presenta el apóstol Pablo en cuanto a Demas. Hay varios hombres que presenta Pablo como ejemplo. Uno de ellos, Demas. ¿Se acuerdan qué hizo Demas? Eso está por ahí en el capítulo 4. Dicen que amó más al mundo. Versículo 9, 4, 9 dice: procura venir pronto a verme, le dice a Timoteo, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. ¿Guardó lo que se le había encomendado a este hombre? No. Amó más al mundo Demas Y hay otros ejemplos, ¿no? Aún está Juan Marcos. ¿Se acuerdan de Juan Marcos? Dice en el versículo 11 del capítulo 4, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Ah, y ese joven Juan Marcos, el sobrino de Bernabé, aquel que en el primer viaje misionero, el hombre echó para atrás, se patració, como dicen los muchachos, ¿sí? Se patració, ¿sí? Y los abandonó. Pero han pasado ya unos años y hubo alguien que invirtió en la vida de ese muchacho, Juan Marcos. Fue su tío Bernabé. E hizo de él un hombre útil para el ministerio. Qué interesante, ¿no? Quizás hemos fallado alguna vez y hemos dejado de guardar lo que el Señor quiere que nosotros guardemos, que es el Evangelio, que es nuestra vida para Cristo. Eso es lo que tenemos nosotros que presentar un día, nuestra vida para Cristo. Un día tendremos que llegar al tribunal de Cristo y tendremos que presentar allí lo que hicimos, nuestras obras como creyentes, ¿verdad? Y es necesario, nunca es tarde, hermanos. Tal vez alguien aquí en esta mañana diga, oiga, pero yo ya tengo tantos años, ¿yo ya qué? Yo ya no tengo chance en eso. Nunca es tarde, nunca es tarde para que nosotros podamos dar un giro. Nuevamente tomar el rumbo que tenemos que tomar. Concluyo diciendo, necesitamos el poder de Dios, hermanos. ¿Sí o no? Vivir nuestra vida cristiana en el poder de Dios. En nuestra carne es imposible. Necesitamos que otro más, nos aliente y nos prepare. Y necesitamos asimismo nosotros preparar a otros. Necesitamos tener personas fieles que muestren una vida limpia, una vida transparente delante de Dios. Hay algo importante. Dios no hará lo que nosotros tenemos que hacer. Dios ya ha hecho su obra y ya nos ha dado su poder, su amor y dominio propio. Pero es necesario que nosotros también hagamos nuestra parte. Dios no hará nuestra parte. ¿Cuál es nuestra parte? Hablar de Cristo. Vamos a orar. Querido Padre, hemos venido en esta mañana, Señor, reconociendo nuestra total necesidad de ti. Venimos en esta mañana, Señor, sabiendo cuál es tu propósito para nuestra vida. Quizás, Padre, hemos dejado de lado aquello. Padre, ayúdanos, Padre del cielo, a vivir una vida conforme a tu voluntad. Señor, permítenos avivar el fuego del don que has puesto en nuestra vida. ¿Cuántos dones, Señor, espirituales en cada creyente, Señor, adormecidos? ¿Cuántos dones sin utilizar, Señor? Perdónanos por eso. Ayúdenos a avivar ese fuego del don que has puesto en cada uno de nosotros. A los que son consejeros, a los que tú has llamado para el servicio, a los que tú has llamado como maestros, a los que has llamado como evangelistas, Señor, tantos dormidos allí. Ayúdenos a despertar eso. Permítenos que no nos avergoncemos de ti, Señor, delante de un mundo que necesita escuchar tu palabra. Permítenos vivir una vida en santidad, como es tu propósito, Padre, sabiendo que por tu gracia nos has dado, Señor, todas las cosas en Cristo Jesús. Sí, Padre, ayúdenos, Padre, a ser testimonio del mundo. Padre, ayúdenos, Padre del cielo, aún, Padre, a sufrir aflicciones, a estar dispuestos, Señor, a entregar nuestra propia vida para la gloria de tu nombre, Señor. Ayúdenos, Padre, a retener la sana palabra la sana doctrina en nuestra vida, Señor. Ayúdenos, Señor bendito, a guardar el depósito, lo que nos ha sido encomendado. Ayúdenos, Padre del cielo, como padres, Padre, que podamos ser testimonio a nuestros hijos, que podamos ser testimonio a otros, Padre, a nuestras generaciones. Padre del cielo, pensamos en aquella iglesia, Señor, en los Estados Unidos y en Europa, donde hoy en día las iglesias se están muriendo, porque nunca fueron testimonio, porque no fueron ejemplo para sus hijos, porque el Evangelio nunca fue para ellos una prioridad. Ayúdenos, te lo suplicamos. Padre, gracias te damos por tu amor tan grande, tan maravilloso. En el nombre de Jesús te adoramos. Amén. Muchas gracias.